Tarjeta o efectivo. Con Víctor Candy y Carlos De Simone. Bien, quedó la pelota, pica, pica y vuelve, como si fuera una especie de boomerang, vuelve del otro lado de la red, con el tema del rol del peronismo. Y yo pido comprometernos a no extendernos demasiado, o sea, a no copar todo el bloque con esto, para darle un poquito del tema a la economía y la coyuntura. Mínimo. Porque vos hacías alusión es que la gente en algún momento tiene que reconocer que vota equivocadamente. ¿No? En algún caso, o que cambia sus prioridades. Sí, yo lo que digo en línea general es que en los últimos 60 años, o 50, 60 años de la vida política argentina, estuvo dominada básicamente por el peronismo. Sí. Que tuvo una mayoría casi en el Senado permanentemente, en la mayoría de las provincias, en la mayoría de los cargos presidenciales, etcétera, etcétera. Es decir, la gente votó mayoritariamente el peronismo y estamos como estamos. Ajá. Así que en una escala de responsabilidades, yo creo que hay que poner primero al peronismo. Ajá. Y después a los quienes quepan. Sí, naturalmente. Pero además no solo tiene que ver con una cuestión interpretativa, sino con una cuestión estadística, uno toma los 32 años de democracia, si no me equivoco, y a grandes rasgos, 27 o 26 y medio fueron gobernados por dirigentes y por peronismo. Por lo cual, son los que mayor cantidad de años han tenido el manejo del poder, lo cual no quiere decir tampoco que haya que hacer una cacería de brujas por esto, pero simplemente que cada uno se tiene que hacer cargo de lo que es y de lo que representa. Sí. Eso es, nada más que eso. Pero no, yo no me compro más el discurso de que pueda haber internas del peronismo afuera. Claro. ¿No? Claro. Es decir, por eso mi cuestionamiento a Massa. Massa fue parte de este gobierno. Sí, claro. Y tiene que haber dado la pelea dentro del Frente para la Victoria. Y no la dio porque sabía que la perdía. Sí, claro. Punto. Entonces, ya esto hecho de que se diriman las internas afuera, digamos, en elecciones generales, me parece que es una trampa del peronismo que ha hecho reiteradamente a lo largo de la historia, que ya me parece que está alcanzando un grado de saturación. Te doy el último ejemplo. En Chubut se vota. Hay dos candidatos primordiales a gobernador en la provincia, que es Martín Bussi, el actual gobernador, y Mario Das Neves, por Chusoto se llama la... Ajá, sí. Bien. Vaya nombrecito. Bien. Entre ellos dos tienen el 90%+ de... Del voto. Intención de voto. Digo, ¿por qué no fueron internas y eligieron a uno? Das Neves fue hombre del kirchnerismo, Martín Bussi lo es. ¿Por qué no fueron internas? Porque no le conviene, van por los por fuera, se quedan con los tres senadores. Claro. Los dos por la mayoría y uno por la minoría. Bueno, esta trampa institucionalizada, está institucionalizada a través de las PASO, como alguna vez discutimos acá, y yo sigo insistiendo con que... Las PASO es una trampa electoral, sí. Te diría, tengo ganas de exagerar y de echarme gente en contra, que es parte de la práctica habitual peronista, ¿no? De generalmente... Este estilo conservador del manejo del poder, conservador popular, que siempre deja más o menos raleado al progresismo. El progresismo termina como disidente, pero no del todo excluido, porque se puede echar cada tanto mano a esos disidentes progresistas cuando se necesita levantar alguna bandera de revolucionario o de lo que sea. Pero es cierto que queda muy, muy palmariamente expuesto. En estos casos, como vos decís, que por ahí no mucha gente registra, ¿no? La situación Chubut, por ejemplo. Es una provincia, la gente no está muy al tanto, el jujeño por ahí no está al tanto de lo que pasa en Chubut, y el porteño quizás tampoco, como es casi una novedad lo que acabas de decir. Bueno, también el Santa Cruz, claro, donde hay ley de lemas. Donde hay lemas, sí. Donde hay lemas. Entonces va Alicia Kirchner y Peralta. Sí, sí. Traccionando votos en contra de la Unión Cívica Radical, que tiene un solo candidato, uno muy bueno, pero que posiblemente no le alcance. Claro. ¿No? ¿Por qué no hubo una interna entre Alicia Kirchner y Peralta? Sí. Si representan, los dos son kirchneristas, los dos son del PJ, a ver, es como... Claro. Tiene cuatro patas, ladra, mueve la cola, parece perro, debe serlo, ¿no? Listo, pasemos a otro tema, hablemos un poquito de economía. Breve, dale. Porque nos quedan unos minutitos de programa nomás. Está todo mal. Está todo mal la economía, está todo mal, está peor. Bueno, sí. Está peor de lo peor. Sí, qué más agregar que eso. Creo que es parte, creo que es parte de estos errores creados por los propios errores, ¿no? Porque seamos los errores de campaña, que cada quien lo único que hace es cometer errores y no sumar méritos. Claro. El error no forzado que decíamos al principio del programa. Pasa con la economía que el error no es de ahora. El error es lo que viene arrastrando la economía, de 180% más de déficit fiscal en 7 meses del año, o sea, enero-julio, 180% más de déficit fiscal. Prácticamente casi todo el último periodo, estos 4 años de Cristina, prácticamente coinciden en el no crecimiento de la economía, ¿no? Es un periodo de gobierno completo de no crecimiento. Y después, claro, alguien se olvida de esto. Como en el medio hay una edición, se edita lo que se llama el relato, ¿no? Hay un relato de que la resolución de la ONU, como si alguna vez alguna resolución de la ONU que tuviera el poder de nada. Alguien termina confundiéndose. Viste que alguien exagero, como si alguien se creyera su propia mentira. Entonces en algún momento abre una puerta. No, dejá cerrado. Y abrí la puerta y ¡rum! Salen las lenguas de fuego, digamos. Si está prendiendo fuego y abrí la puerta, perdón por esta figura, pero pasa esto, ¿no? Sí. Y esto fue lo que ha pasado en los últimos días con el tema de la reglamentación para los fondos comunes de inversión, que tiró el mercado al piso, el valor de los bonos, que no tiene que ver con el valor de los bonos. No es que, tiró el valor. Es un problema que se jodan los que compraron bonos. No, lo que ha pasado fue lo que históricamente pasó en la Argentina con quienes hicieron inversiones en el país. Que es el Estado, de una u otra manera, se apropia de los dineros de los ahorristas. Lo hizo Cavallo con el plan Bonex. Lo hizo, obviamente, con la convertibilidad, sí. Con la jubilación privada. La jubilación privada de este gobierno, sí. Y ahora se está haciendo con el CEPO, se hace de alguna manera. Sí, claro. ¿Sabes? Claro. Con ganancias de sí. Sueldo también. Y ahora lo que vos tenías invertido, un fondo común de inversión, que es lo más sano que puede haber en el sistema financiero mundial, de que un ahorrista pequeño, chiquito, que dice, uy, tengo 10.000 pesos, pero no puedo comprar dólares. Entonces compro un fondo común de inversión. ¿Qué significa? Un fondo común que tiene un paquete de acciones, sí, y bonos argentinos que cotizan en el país y en el exterior, y que tiene un rendimiento que puede ser del 12, 15% anual, lo que sea, 25, sí, lo que vaya dando. Sí. La medida que tomó el gobierno, lo que hizo es decir, ese fondo que vale, que vos tenías que ver, lo habías comprado por 10.000, ahora vale 7.000. Claro. ¿Pero cómo? Sí, perdiste el 30%. Sí. ¿Por qué? Porque los bonos, viste que antes los medíamos a 14,40, bueno, ahora lo vamos a medir a 9,20. Es decir, que cuando vayas a rescatarlo, sí, cuando quieras cobrarlo del banco, te van a dar un 30% menos. Claro, y esto, más allá del numerito más fino, vuelve a tener que ver, como diría Perogrullo, todo tiene que ver con todo. Porque lo que en muchos casos la gente tenía son bonos del Estado. Claro. El bono es un producto que el Estado te dice, mira, vos me das plata y yo te doy esto, que te voy a pagar tanto por esto, me comprometo a pagarte esto por esto que te estoy dando. Y te defrauda. Claro. Y te estafa. Claro. Lo que está haciendo es estafándote. Es como si yo te dijera, mira, te compro esto y te lo voy a pagar de tal manera. Y después no te lo pago, claro, de esa manera.